En cada página un nuevo sueño. En cada libro un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Muy buenas tardes, a 5 de la tarde y estamos de nuevo con ustedes en este Librofest. Les habla Miguel Ángel Flores del Departamento de Humanidades de esta Universidad Metropolitana y transmitimos por UAM Radio en la frecuencia 94.1 de FM. Recuerden ustedes que seguimos con nuestros canales de redes sociales mediante los cuales queremos estar en contacto con ustedes, que nos manden todos los mensajes que quieran, todas las preguntas, todos sus comentarios. En Facebook e Instagram estamos en Librofest Metropolitano y en Twitter nos encontrarán en Librofest Metro. Recuerden, UAM Radio 94.1 FM. Esta ocasión tendremos la edición vespertina, la presencia del doctor Antonio de Ita. En la mañana nos habló un miembro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Este día está dedicado a esta división que es la más importante en cuanto al número de profesores y en cuanto a el número de alumnos. Tiene un equipamiento que, pues yo diría de primer mundo, tiene laboratorios, en fin. Nos hablará, por supuesto, de un libro muy especializado dentro de la división de CBI, de los que se encargan de estos asuntos. Vamos entonces nosotros a continuar con nuestra feria. Como ya saben, tenemos muchas actividades. Pues ayer hubo luchas, hubo canje de libros, seguimos presentando libros. En fin, fíjense, tenemos más libros que tiempo para... pues para hablar de ellos y para presentar los libros, ¿sí? Y pues nos ha dado mucho gusto que nosotros podamos como universidad seguir en contacto con una comunidad tan amplia como es la que tenemos en esta Ciudad de México, y esperemos que nos puedan escuchar en otras latitudes de México por el internet, ya que hay algunos que son muy expertos para poder captar las ondas. Antes se llamaban hercianas, no sé si ahora se sigan llamando hercianas. Hay que hacer la aclaración de que la UNESCO ha dedicado a la luz este año. Y bueno, hablaremos después de una cápsula en la que van a entrevistar al jefe de la división de CBI con ustedes sobre este tema. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, Librofest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Luis Enrique Noreña nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en Librofest. ¿Cuál es la diferencia que existe entre Librofest 2014 con respecto a esta segunda emisión de 2015? Librofest 2014 fue muy exitoso. Hubo una amplia participación de la comunidad de nuestra universidad, pero también de visitantes que venían de tanto el público general como de otras instituciones. Fue una idea que se inició en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, pero que compartieron con las otras dos divisiones. Fue un evento donde aglutinan académicos y personal administrativo de las tres divisiones que tiene la UAM Azcapotzalco. Yo creo que es algo muy, muy meritorio. Hay muy pocos eventos de ese tipo donde toda la comunidad, tanto académica como estudiantil y como administrativa de las tres divisiones, participan en un solo evento. Y también hubo una destacada participación de autoridades de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo Madero. Entonces, para el 2015 se espera fortalecer este evento, ampliar sus horizontes, hacerlo todavía de mayores alcances. Desde luego esperamos contar con la presencia de las delegaciones de Azcapotzalco y la Gustavo Amadero, pero también de varios municipios cercanos a la ubicación de la universidad, como pueden ser Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, ¿no? por citar algunos de ellos. ¿Cuáles son los eventos más relevantes que presentará la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? Bueno, en el LibroFest del año pasado comentamos que se celebraron los 40 años de nuestra universidad. En el 2015, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, festejamos los 40 años del sistema de aprendizaje individualizado, que es característico de nuestra División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces, entre las modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, que están en los planes de estudio de las 10 carreras que ofrece nuestra división, hay diferentes modalidades. Una es la tradicional, donde el profesor expone la clase, pero otra modalidad, por ejemplo, son los cursos virtuales a distancia, que también ya están en planes de estudio de nuestra división, y también este, que es el de sistemas de aprendizaje individualizado, donde no hay una exposición tradicional por el profesor, el alumno va avanzando conforme a su ritmo, al tiempo de dedicación que le dedica alguna materia, y los profesores son como asesores. Ese es uno de los festejos. También hay lo que llamamos el Festival Galois, que se estará dando en este marco del LibroFest, y tiene que ver con las matemáticas. Cuestiones interesantes que nos llaman al análisis de la importancia de las matemáticas, y también muchos académicos de nuestra división estarán participando en actividades relacionadas con el Año Internacional de la Luz. En 2015 fue declarado por la ONU, a través de la UNESCO, como el Año Internacional de la Luz, porque hay varias efemérides que se celebran en el 2015. Son como 5 o 6, o sea, no habría tiempo para decirlas todas. Empezando desde la Edad Media, los árabes que empezaron a hacer estudios de óptica. Entonces, no es casual que la ONU haya declarado al 2015 el Año Internacional de la Luz. Eso también estará presente en el LibroFest Metropolitano. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el LibroFest. Estamos de regreso. Aquí está presente nuestro invitado, el doctor Antonio de Hita de la Torre, que tiene 40 años de estar en nuestra universidad, es fundador de nuestra unidad. Es un honor tener a un fundador que se encuentre en tan muy buen estado físico y en muy buenas condiciones para continuar aquí en la labor de docencia e investigador. Yo tuve el gusto, el honor de haberlo conocido cuando yo llegué también hace muchos años a la UAM. Entonces, tenía unos kilos de menos todavía, ¿sí? Y estaba camino a formarse como doctor a Alemania. El doctor de Hita es también egresado, como nuestro invitado de la mañana, egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la misma escuela, la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Es decir, su formación de la física y matemáticas, pero él se ha ocupado más de la física, ¿no? Tengo entendido. Sí, más de la física. Sí. Más de la física. Él está aquí, ha preparado un libro, ha sido docente, se ha formado como doctor en Alemania, lo que quiere decir que el Instituto Politécnico Nacional ha contribuido a esta institución, y yo repetiré de nuevo como la mañana que también vengo del Politécnico, aunque no vengo de economía, no vengo de la clásica de las ciencias y la ingeniería. El doctor Hita ha preparado un libro que se llama Los índices de Miller y Miller-Ravais, tengo entendido. Es la segunda parte. Y este libro, él se encarga de fenómenos físicos, tengo entendido. Y nosotros le vamos a pedir de favor que nos diga muy sencillamente en qué consisten estos índices de Miller, cuáles son su aplicación. y el contenido del libro para quienes nos están escuchando. Muchas gracias, buenas tardes. El libro Índices de Miller es un libro técnico preparado para que los alumnos tengan más facilidad de entender este tema. Este libro se utiliza como libro extra, no hay un curso que se llame Índices de Miller, sino es una parte de los cursos de cristalografía, elasticidad, plasticidad y todas las materias que están en esta dirección, que es la parte fuerte de la ingeniería metalúrgica. Los índices de Miller intentan localizar los átomos y ponerles su posición en el espacio. Entonces, son tres numeritos que se ponen como las coordenadas en el espacio. Sí. Estos átomos se están moviendo entonces dentro de un espacio y ustedes utilizan planos imaginarios para ver cómo se desplazan. Bueno, en esta parte del curso estamos suponiendo que el material no se mueve. Suponemos, es una suposición sencilla, sí, para primero entender cómo se nombran a los átomos y después ya cuando en un curso posterior se pueden hacer cosas imaginarias. Aquí todo es real. Sí. Y suponemos que los cristales pueden estar en las formas normales. Es decir, Bravais encontró que hay solamente 7 formas de poner cristales en la naturaleza, reales. Y esas 7 formas, las más comunes en el caso de los metales, son los cúbicos. O sea, son pequeños cubos que pueden tener un átomo en el centro o un átomo en las caras. Entonces se llaman cúbico centrado en las caras o cúbico centrado en el cuerpo, o cúbico simple. Pero hay otras formas más complejas. Pero normalmente en metalurgia solamente se ven los metales. Se ha encontrado que estos mismos cristales se pueden encontrar en biología, pero normalmente las posiciones atómicas no están solamente con un solo átomo, sino pueden tener 2, 10, 50 o 1,000,000 de átomos. Sin embargo, siguen presentándose las mismas formas cristalinas. Y la idea de este curso entonces es nombrar las posiciones, nombrar los vectores y nombrar los planos que representan o que se encuentran dentro de estos cristalitos. Ahora bien, si pueden ser pocos o pueden ser muchos los cristales, si entendí bien, sí, su estructura básica no se altera por la cantidad. No, es decir, lo que pasa es que si uno pone un cubito y pone solamente, sí, 8 átomos, uh-huh, el cúbico simple, en lugar de poner en cada posición un átomo, puedo poner más átomos, pero todos juntos forman una unidad que es cúbica, por ejemplo. Siempre cúbica. Por ejemplo. Sí, pero puede haber muchas posibilidades, ¿no? Ajá. Ahora bien, ustedes hacen reflexiones teóricas, pues los modelos, por supuesto, que son conceptuales, ¿sí? Hacemos, trabajamos en la abstracción y pasamos al otro punto. En cuanto a las pruebas empíricas, ¿les corresponde, es decir, estos índices de Miller, tienen alguna vinculación con la prueba empírica? Por supuesto. De hecho, la cristalografía se hace importante cuando se descubre la difracción, cuando el señor Röntgen encuentra los rayos X, y entonces podemos demostrar que los átomos están donde decimos que están, y los podemos observar, y podemos tomar fotografías. Ahora ya se pueden tomar fotografías con los microscopios electrónicos y ver que los átomos están donde la difracción dice que están. Entonces, es una cosa que solamente después de esas cosas se encontraron ya por rayos X. Explíquele primero a mí, sí, que no soy experto en esto, y a nuestro auditorio, los que no sean expertos, ¿qué son exactamente los rayos X? Ah. Que solo oímos hablar de ellos cuando vamos al doctor. Okay. Pero siempre queda un poco la duda estos rayos, un físico que nos diga, ¿qué es un rayo X? Bueno, en principio, uno puede reconocer el sonido como algo que se mueve. Eso es una onda, pero es onda sonora que necesita aire para transmitirse. Los rayos X son radiación electromagnética, como la luz. Pero en este caso tiene una longitud de onda, un tamaño de onda diferente. Sí. El tamaño de onda es tal que permite penetrar el material. Y bajo condiciones normales, nosotros los que trabajamos con difracción, solamente nos interesa observar lo que ocurre en la superficie. Unas 1000 capas es lo que observamos. Cuando uno va al doctor, uno utiliza rayos X muy penetrantes y esos atraviesan todo el cuerpo. Nosotros en difracción nunca usamos esos rayos porque son muy peligrosos. Ocurren cosas desagradables cuando uno toma muchos rayos X. Sí. Pero la difracción solamente es una pequeña capa la que uno ataca y observa. Ajá. ¿Sí? Ahora bien, quisiera preguntarle, a partir de estos índices de Miller, ¿esta aplicación es muy generalizada? Me refiero, si la investigación espacial se vincula de una forma, estas teorizaciones con los índices de Miller, si al dejar nuestro contexto terrestre, al salir al espacio, al no tener gravedad, la difracción, yo no sé si se altera bajo el... Entonces, la pregunta para mí es así, una pregunta de divulgación científica. Estas posibilidades de especificaciones espaciales, ¿qué efectos han tenido, por ejemplo, en relación a lo que me dice usted de la colocación de los átomos en los cristales? En principio, la difracción se hace una vez que los rayos salen de un tubo de rayos X, van a la probeta y después van a un detector. Si nosotros hacemos vacío, mejoramos el problema, resolvemos mejor el problema porque entonces no hay interferencia con el aire. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer mejor en el vacío. No las hacemos en la Tierra en el vacío porque tenemos que hacer vacío en el espacio y cuesta mucho trabajo. Sí. Pero en principio no cambia absolutamente nada los experimentos en el espacio o en la Tierra. Estaríamos más contentos de que estuvieran en la Tierra y no en el vacío. Muy bien, de estos temas tan fascinantes, alejados de los que estamos en las ciencias sociales, pero fascinantes, seguiremos hablando con el doctor Antonio de Ita y nosotros nos vamos entonces a continuar nuestro audio, la entrevista con el jefe de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial. LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Luis Enrique Noreña nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en LibroFest. ¿Cuáles son las principales áreas de conocimiento que podemos encontrar en las publicaciones que ha editado la División de Ciencias Básicas e Ingeniería? Pues yo creo que son muy representativos de los trabajos de la división. Por un lado tenemos algunos trabajos de tipo científico en el campo de las matemáticas y por otro lado algunos relacionados con el campo de la ingeniería. En el campo de las matemáticas nosotros se publicaron libros de texto de ecuaciones diferenciales, de álgebra lineal. En el campo de la ingeniería, con el tema de las comunicaciones y también de una introducción a la potencia fluida neumática, también se publicaron notas de curso que tienen que ver con cuestiones de materiales, por ejemplo, de elasticidad, metalografía, dos manuales de operación que están relacionados con máquinas de los laboratorios de mecánica, y el uso de componentes de un equipo de caracterización de materiales, que es el un difractómetro de rayos X, también memorias de congresos y un ensayo, por mencionar alguno. ¿Cuáles son los principales retos que presenta en prospectiva LibroFest? Pues este es un evento que llena un vacío, porque la mayor parte de las actividades culturales en general que ofrece la Ciudad de México, que cubren un espectro muy amplio, yo creo que están ubicadas geográficamente hacia el centro y el sur de la ciudad. Y en la demarcación en la que está la universidad, la UAM Azcapotzalco, como en las zonas que están cercanas, tanto municipios como delegaciones, no hay una gran oferta cultural. Es importante mencionar que el Libro Fest Metropolitano no es solo, no está solo relacionado con libros, que de por sí eso ya es importante, sino con otras actividades complementarias como son talleres, actividades artísticas, un ciclo de cine, por mencionar algunas cosas, que yo creo que es una oferta importante en esta zona de la ciudad. El año pasado fue un evento muy exitoso, pues ya está todo listo para esta ocasión, pero en 2015 yo espero que en el 2016 se siga consolidando, que la gente nos conozca más y que venga a visitarnos y a participar de todas las actividades que se han organizado. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Bueno, pues estamos aquí de regreso después de haber escuchado al jefe de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, con el doctor Antonio de Ita, que nos está hablando sobre su libro Índices de Miller. Él pues es un hombre especializado en física, está trabajando difracción de la luz, está trabajando con cristales, está elaborando un libro con los índices, supongo que se manejan con modelos, y nos quedamos en una cosa muy apasionante, que es estos experimentos ya que se pueden hacer en vacío o no por sus costos. Referiría ahora esta plática a algunos aspectos autobiográficos del doctor, que nos diga, por ejemplo, qué lo llevó al estudio de la física. Ok, si vamos a autobiografía, tendría que decir que soy poblano, no sé si será bueno o malo. Después de eso estudié en la escuela en Puebla, en la universidad, que ahora se llama BUAP. Por problemas políticos se cerró la escuela y tuve que venirme a México, y escogí el Politécnico para estudiar la licenciatura en Física y Matemáticas. Después de la licenciatura estudié la maestría, y después de la maestría me fui a Alemania a estudiar un doctorado. Mi interés en la física, cuando estudié la licenciatura, se volcó un poquito más hacia los materiales por la cuestión práctica. A mí me gusta mucho tocar lo que hago o hacer experimentos directamente con las manos. Esa es una cosa que a mí me gusta. La teoría no me gusta tanto como la experimentación. Prefiero la experimentación a la teoría. En Alemania tuve la oportunidad de escoger el campo de trabajo, bueno, medio escoger, y en realidad trabajé en el campo de la metalurgia. La ciencia de los materiales utiliza metales, polímeros y cerámicos, y ahora materiales mixtos. Y en Alemania lo que trabajé fue prácticamente puros metales. En Alemania fui a un instituto especializado en la determinación de las texturas, que para los metalurgistas significa la orientación preferencial de los cristalitos. Es decir, los metales están formados de átomos, los átomos están formando cristales forman granos, y los granos forman el material total. Entonces, a nosotros nos interesa saber cómo están orientados los granos o los cristalitos dentro de los granos. Y para eso se utiliza la difracción de rayos X y una técnica que se llama formación de la textura, que nos permite saber dentro del material en qué forma están orientados los cristalitos. Y dependiendo de eso, se sabe qué propiedades van a tener los materiales finales. Y así se estudia la textura de los materiales deformados, la textura de los materiales recristalizados y otras muchas cosas más. Y eso fue el motivo de mi tesis doctoral, y es un tema que se utiliza dentro de la metalurgia. Ahora, en el aspecto de la docencia, su experiencia, ¿qué nos puede decir de esa experiencia de estar en contacto con los chavos y estar por un lado investigando y luego pasar esta investigación, transmitirla a los jóvenes? ¿Cuál es la receptividad que se tiene en la actualidad? Usted tiene ya 40 años en la institución, una larga experiencia de ver varias generaciones. Sí, en principio, cuando uno entra a física y matemática, dicen, la única opción que tienes por el momento es que seas profesor en una universidad o en cualquier lugar. Entonces, ya sabe uno más o menos lo que uno quiere o lo que uno va a hacer, ¿no? Empecé en una escuela de regularización, después di clases en preparatoria, después vine aquí a la universidad y ya he dado clases en maestría y ya no se dan clases en doctorado, cuando menos en la UAM no se dan clases en doctorado, pero he dado en todos los niveles. Evidentemente, enseñar es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia y tratar siempre de platicar lo que uno sabe de la manera más sencilla. Y eso no es necesariamente fácil. Al principio yo tuve que preparar diapositivas para mis clases, después acetatos. Y ahora estoy en el todo en PowerPoint, exactamente. Es decir, y no sé qué va a pasar después, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Y después lo que uno hace siempre es tratar de preparar material para que los alumnos puedan mejorar lo que aprenden. Actualmente hemos encontrado que nuestros chicos tienen poco interés en la ciencia y en estudiar. Se confían mucho de que toda la información está con el señor Google y entonces todo lo resuelven ahí. Inclusive uno en clase le pregunta, a ver, busque en Google tal cosa porque en ese momento no me acuerdo. Y sacan su teléfono y ¡paz! Le dicen a uno lo que uno no se acuerda. Entonces, la idea es que todos los medios educativos son buenos, pero hay que llevarlos, animarlos a que vean las cosas diferentes y que vean aplicaciones de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita que menciona usted el asunto del PowerPoint, el Google, bueno, entramos ya a la nueva dimensión de nuestra época, el uso del Internet, del lenguaje binario. Y yo le preguntaría, como matemático y interesado en los materiales, el uso de estos modelos que nos permite el lenguaje binario, las computadoras, ¿cuál ha sido para ustedes la mayor ventaja? Sé que hay muchísimas ventajas, también podría sonar un poquito obvia la pregunta, pero ¿cuál ha sido la mayor ventaja de tener a la disposición estos programas digitalizados? Ya lo comentó usted, en realidad hay muchas formas de acercarse a muchos problemas con programas, con figuras, con información de muchos tipos. Por cierto, tengo que decirle que mi libro, según me dijeron, va a ser el primer e-book de la UAM. No sé qué es lo que significa todavía para mí, porque yo soy todavía un poquito atrasado, yo solamente sé trabajar con PDF, pero me dicen que va a tener muchas ventajas. Lo único que estoy esperando es que la UAM me compre un librito, digo, un iPad para que yo pueda trabajar con esa sustancia. Pues le agradecemos al doctor Dita porque esta conversación da para mucho, pero pues tenemos ya limitado nuestro tiempo. Queremos decirles de nuevo que nos contacten por las redes sociales. Tenemos una semana de la salud. Hay un acopio de residuos como actividades complementarias de esta feria. El Patronato del Museo Nacional de Artes va a regalar cortesías que dará el museo. Hay información relacionada sobre esto. También se hablará sobre el futuro del editorial de la UAM. Se va a informar sobre revistas de diseños, en fin. Ya saben ustedes que nuestra próxima transmisión será mañana a las 12:30 de la tarde, mediodía. A las 5 estaremos de nuevo otra vez. Ha sido un enorme gusto poder haber estado con ustedes de nuevo, con nuestro invitado. Y pues nos despedimos de ustedes, también dándole las gracias a nuestros colaboradores Alejandra Rosas, Esteban Rodríguez, Alejandro Bautista y Javier Fernández. Hasta mañana. Nos vemos aquí de nuevo en UAM Radio en la frecuencia 94.1 FM. Muy buenas noches. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial LibroFest Metropolitano 2015. LibroFest. Leer para imaginar. Imaginar para vivir.